Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Estamos viendo el mensaje de Cristo a la iglesia Laodicea. El mensaje que Cristo envía por medio del apóstol Juan. Y empieza describiéndose Jesús y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Oiga, qué mensaje tan duro, ¿no? Permítame, hago una capita y puedo hacer un paréntesis. ¿Sí? ¿Le puedo hacer un paréntesis? ¿Se acuerdan cuando Jesús, en Juan capítulo 6, multiplicó los panes, los peces, y dice que alimentó como a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Al otro día, dice que la multitud lo estaba buscando. Y cuando la gente viene, le dice: maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dice: de cierto les digo que me buscáis, no porque visteis las obras y creísteis, sino porque fuisteis alimentados. Ustedes están buscando es ser llenos. En otras palabras, ustedes lo que quieren es milagros, ustedes quieren esto. Y le da un mensaje muy fuerte: trabajen no por la comida que perece. Ustedes saben que lo que comemos a veces toma lo necesario para el cuerpo y lo otro para la letrina, enseñó Jesús. Pero trabajen por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y Él se empieza a presentar como la verdadera comida: yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque esto es lo que yo daré para la vida del mundo. ¿Y qué dice la gente? La gente empezó a irse. Y quiero, antes de seguir leyendo, que mire Juan capítulo 6, un momentico. Juan capítulo 6. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si volvemos a Apocalipsis, cuando les dice: y no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego, esa palabra, ¿cómo es? Durísima. Les voy a enseñar algo. ¿Quiere detectar un falso profeta? ¿Quiere aprender a detectarlo? Yo sé que hay muchos peligros por la televisión, por la radio, por sus libros, por los amigos que nos comparten, nos predican también. Entonces hay mucho peligro. ¿Quiere aprender a detectar un falso profeta? Esto es un paréntesis, ¿no? Romanos capítulo 16. El evangelio de por sí es duro, porque el evangelio nos presenta a nosotros como pecadores, nos presenta como incapaces. Imagínense si yo les estoy predicando a ustedes y le digo: no hay ni uno bueno, no hay justo ni aún una, todos a uno se hicieron inútiles. ¿Cómo nos presenta el evangelio? ¿Cómo nos presenta la palabra de Dios? Inútiles. Lógicamente aquí está hablando en el sentido de que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Eso nos hace inútiles. Pero yo le digo a usted: usted es un inútil. Esa palabra no es fácil, ¿sí o no? El problema del corazón humano es el orgullo. Eso es lo que no nos deja, eso es lo que no nos deja ver que necesitamos un Salvador a los seres humanos. ¿Qué decían los fariseos orgullosos? Que ellos eran justos, que ellos no habían hecho nada malo. Y Jesús decía, de cierto les digo que los pecadores y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios. Porque yo he venido a salvar a quienes, a los pecadores, los he venido a llamar al arrepentimiento, pero los justos no necesitan nada. Ese mensaje es duro, decir, por el orgullo de su corazón, no les deja ver la necesidad de un Salvador. El mensaje del Evangelio por naturaleza es duro, y no estoy hablando que por ser duro sea falta de amor, porque el Evangelio es amor. Cuando yo le digo a alguien su pecado, yo le estoy diciendo: reaccione, vuelva en sí, reconozca que Dios es el Salvador, que usted necesita ayuda. O sea, el mensaje, aunque es duro, no quiere decir que es falta de amor, porque ustedes puede ver en Apocalipsis que el mensaje fue duro, pero fue movido por el amor, porque el Señor dice: a los que amo, disciplino. O sea, si es amoroso el mensaje del Evangelio, aunque por naturaleza es duro, es amoroso. Capítulo 16, versículo 16 de Romanos dice: saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo son las palabras de los falsos? ¿Cómo son? Suaves. Suavizan de tal manera el mensaje para no ofender. Si vuelvo un momentico a Juan capítulo 6, versículo 61, les muestro algo. Ellos suavizan la palabra para no ofender a los pobres pecadores. Hermano, y como dijo un predicador, cuando prediques, no lo suavices. Si se ofenden, que se ofendan. Ellos toda la vida han vivido ofendiendo a Dios. ¿O no hemos vivido ofendiendo a Dios nosotros los pecadores? Juan 6:61. Sabiendo Jesús esto en sí mismo, que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Hago una pregunta. Jesús, hablando el mensaje para no ofender, ay, si se enojan, y si no vuelven al culto, y si no dan los diezmos, si se enojan, estoy seguro, o no eran, o no ha llegado el momento, ¿sí o no? Si se enojan y no diezman, tenemos que saber que la iglesia lleva 2000 años de historia y ha subsistido sin los diezmos y sin las ofrendas de nosotros, ¿o sí? O sea, si se ofenden, que se ofendan. Los falsos, los que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sus palabras son ¿qué? Suaves. Buscan no ofender. Hermano, cuando nosotros íbamos a esos cursos de cómo hacer crecer la iglesia, nos enseñaban que había que innovar. Y hago una pregunta: ¿será que el mensaje hay que innovarlo? Es el mismo mensaje, la misma palabra de Dios. Innove. Y entre esos decía: no diga la palabra pecado. Hay un pastor en Estados Unidos, el pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos, se llama Joel Austin, de la iglesia Lackenworth en Estados Unidos. Él dice: Jesús nunca llamó pecador a nadie. Entonces me pregunto yo, ¿ese qué Biblia lee? Oiga, ¿qué Biblia lee? Si mi Biblia dice que Dios nos amó en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando él estaba predicando un día, vinieron y le dijeron: Señor, ¿y aquellos que les cayó la torre de Siloé? ¿Qué? El Señor dice: ustedes se admiran porque cayó la torre y mató a 18 que posiblemente pasaron por ahí o estaban ahí. ¿Ustedes se admiran de eso? Admírense en que ustedes siendo pecadores no han muerto. Es una admiración como al revés, ¿no? Nosotros nos admiramos que se estrelló un bus y murieron varias personas. ¿Por qué no nos admiramos que nosotros seguimos vivos? ¿Por qué no nos admiramos de que el juicio no ha llegado para nosotros? Eso es mucha misericordia de Dios. Por eso Jesús les dijo: arrepentíos o pereceréis igualmente. Ustedes piensan que ellos eran más pecadores que ustedes. Ustedes piensan que los que le cayó la torre eran más pecadores que ustedes. Ustedes piensan que los que se estrellaron en el carro eran más pecadores que ustedes. Ustedes piensan que los que se murieron porque el avión se cayó eran más pecadores que ustedes. Hago una pregunta: ¿Jesús no llamó pecadores a la gente? Oiga, ¿de dónde este tipo saca que Jesús nunca llamó pecadores? ¿Sabe por qué? Porque ellos están tratando de suavizar el mensaje para no ofender. A este mismo señor, llamado Joel Osteen, un hombre muy famoso en Estados Unidos lo entrevistó. Este hombre se llama Larry King. Larry King hasta en los muñequitos sale, ¿sí o no? Y Larry King lo estaba entrevistando y le dice: Joel, Jesús es el único que salva, o sea que no hay posibilidad de que los musulmanes se salven o otro grupo religioso. Bueno, yo no me atrevo a juzgar el corazón de nadie. Hermano, yo sí. El corazón del hombre, ¿qué es? Perfecto. El que está sin Cristo está endurecido por el engaño del pecado. O sea, ¿cómo no voy a conocer los corazones de los hombres? No conozco sus pensamientos, pero yo sí sé, como predicador, por la palabra de Dios, que el corazón del ser humano está mal y que el único camino a Dios es Cristo. Pero no, Dios conoce los corazones de ellos. Aquí no es cuestión, bueno, y si Dios conoce los corazones, peor, porque de los corazones salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras. Peor, eso los deja peor, más condenados. Entonces, característica número uno de un falso, porque dice: esto no sirve a nuestro Señor Jesucristo. Ellos con sus suaves palabras. Jesús nunca suaviza el mensaje. Los apóstoles nunca suavizaron el mensaje. Y la iglesia del siglo XXI, si es la verdadera iglesia, hermano, no va a suavizar el mensaje. Si usted va a predicar: no, vaya a mi iglesia, que allá Dios le ayuda, su hogar se restaura. ¿Eso es evangelismo? Ay, como que nosotros estamos más desenfocados. O sea, la gente no va a llegar a Cristo si no reconoce que es un pecador. Si nosotros no le mostramos que está mal con Dios, que está ajeno de Dios, que se ha constituido enemigo de Dios y que el problema de él no es él, porque hoy en día, ay no, hay que tiene que hallar paz consigo mismo. Justificados pues por la fe. ¿Vieron el boletín? El versículo que está en la entrada, en la: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El hombre no necesita paz consigo mismo. El problema no es consigo mismo, el problema es que Dios está airado contra el impío y necesita ¿qué? Que haya alguien que haga la paz entre Dios y él. ¿Y quién es ese que hizo la paz? Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para qué? Pero la religión te ayuda. ¿Tienes que encontrar paz contigo mismo? Oiga, ¿qué engaño? Jesús nunca suaviza el mensaje, ¿ok? Sigamos leyendo Apocalipsis 3. Perdóneme que haya hecho un paréntesis de 15 minutos, pero a veces son necesarios estos paréntesis, ¿ok? A veces vale la pena volverles a advertir a ustedes, cuidado, cuidado. Versículo 18, Apocalipsis 3, 18, después de decirle que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús es duro porque no ama. A veces la gente piensa que por ser duro no se ama. ¿Se acuerda la historia de aquel niño? Que el pastor venía por la calle seguro a visitar a la familia y salió corriendo. Y el niño iba llorando y abrazó al pastor. Y ay, pastor, pastor. Papi, ¿qué te pasó? Mi papá me pegó. ¿Y por qué te pegó? Porque me ama. El pastor dice, qué lección tan impresionante me dio. Yo iba a ir a enseñar a los hermanos y yo salí enseñado. Ese niño la tenía clara. Su padre lo castigaba y lo reprendía. ¿Por qué? Porque lo amaba. Jesús es duro. ¿Por qué qué? Porque nos ama. El mensaje es duro. ¿Por qué? Porque conlleva amor en sí mismo. No piense que la dureza es símbolo de odio. También hay amor en la dureza. ¿Ven? Dios es severo, dice la Biblia. Pero Él es amor. Versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, sobre la puerta entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Versículo 14. Vamos a enfocarnos ahí. Hace 15 días, yo no compartí el domingo pasado, hace 15 días, hablé sobre el amén y el testigo fiel y verdadero. Mire, hermanos, no hay nada en la Biblia que no sea importante. Acuérdese que la Biblia es, toda la palabra fue ¿qué? Inspirada por Dios. O sea, y si fue inspirada por Dios, es perfecta. No hay ni una coma, ni una tilde que sobre. Todo en la Biblia es importante, todo. Por eso es pecado y por eso está bajo maldición aquel que se atreva a quitarle o añadirle algo. Porque la ley de Jehová es perfecta, o sea que podemos decir es completa. Si algo es perfecto, ¿se necesita añadir algo? Si algo es perfecto, ¿se le necesita quitar? ¿Pero por qué a veces le quitamos? Porque hay cosas que no nos gustan. ¿Por qué a veces le añadimos? Todo eso es por nuestro corazón pecaminoso, hermano. Pero nada, nada, nada lo podemos quitar. Yo les decía que Jesús se presenta como el amén. Acuérdese, el amén no es como nosotros los creyentes estamos acostumbrados. Dios te ayude. ¿Y usted qué dice? Pero ese amén para nosotros a veces es ojalá así sea, que Dios quiera. Pero el amén en la Biblia es ¿qué? Una seguridad. Todas las promesas de Dios en Cristo son amén. ¿Han leído ese versículo? Me imagino, ¿no? Todas las promesas de Dios en Cristo son amén. O sea, amén es algo ¿qué? Cuando yo digo amén es algo cierto. Bienaventurado el que haga esto y dirá al pueblo, amén. Maldito el que quebrantare y dirá al pueblo, así sea, eso es verdad, eso es seguro. El amén. Y se acuerda que yo les estoy diciendo, como era un panorama difícil lo de la iglesia de la Odisea, Jesús se presenta como el amén. Lo que yo voy a decir es seguro, es cierto. No puede ponerle duda, es fiel y verdadero. Y además de eso, se presenta como el principio de la creación de Dios. En otras palabras, en el que se originan todas las cosas. Esto va a ser importante. Pero le digo, nada, nada es, está de más ni está de menos. Nada tiene redundancia. Si nosotros habláramos con los expertos del lenguaje, a veces muchas repeticiones no está bien en lo lingüístico, pero la Biblia a veces repite y repite y repite y repite y repite. Que Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que dice. No le sobra, de cierto os digo. ¿Por qué dijo dos veces? Porque él está afirmando una verdad. Abraham, Abraham. Pedro, Pedro. Marta, Marta. ¿Por qué hablaba así Dios? O sea, todo tiene su razón de ser, ¿o no? Nada sobra, nada falta. Cuando él se presenta como el principio de la creación de Dios, como el originador, les está diciendo: señores, en mí se origina todo. Todo fue creado por mí y para mí. ¿Y todo de quién es? ¿De quién es todo? Eso es importante. Porque ellos va, Jesús viene a reprenderlos porque tú dices, yo me he enriquecido. Tú dices, Dios no está ahí. Todo es de Dios. Todo fue creado de él. Miremos algunos versículos que nos dan esta idea, que nos muestran a Cristo como el originador de todas las cosas, que todo fue creado por medio de él, por él y para él. Y eso no se puede olvidar. Todo es de él. Todo es de él. Hago una pregunta: ¿qué tiene usted que sea suyo? Si todo es de él, ¿qué tiene usted que no sea, que sea suyo? Mis hijos son de él, hermano. Mi dinero es de él. Mi casa es de él. ¿Qué dijo Jod? Jehová dio. Jehová quitó. Él de lo de él me dio. Lo de él me lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué hoy la gente no puede bendecir a Dios cuando se le quita? Porque piensan que las cosas son de ellos, que yo las he conseguido con el sudor de mi frente. Yo me he partido el alma. ¿Han escuchado gente que dice así, sí, no? Para tener esto. Y el día que Dios se las quita, no lo pueden bendecir. Porque no han entendido que todo es de él. Mi salud, no, es Dios te ha dado salud. Y el día que te la quite, gloria a Dios. Gracias sean dadas a Dios en todo y por todo. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo: en todo y por todo estoy enseñado? Sé padecer necesidad y también sé estar saciado. Sé padecer escasez, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué la actitud de Pablo era tan madura? ¿Por qué él podía estar contento cualquiera que fuera su situación? Porque él había entendido algo. Todo es de él, por él y para él. Y el día que me quiera dar, me lo da. Y el día que me lo quiera quitar, me lo quita. Entonces miremos esta verdad en varios versículos. Esto es importante porque el mensaje a la Odisea va a ser muy fuerte, y ellos eran muy orgullosos y ellos pensaban que con su fuerza habían conseguido y que con su fuerza habían logrado. Y hermano, nada es nuestro. Entonces miremos Colosenses, capítulo 1. Entonces cuando dice el principio de la creación, está hablando de que en él se origina todo. No estamos hablando que él fue lo primero creado, como dicen los testigos de Jehová. No. En él se origina todo, porque él es eterno. ¿Creen que Jesús es eterno? No. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Colosenses capítulo 1. Hablando de Cristo, dice que en él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, versículo 14. ¿Sí o no? Y el versículo 15 dice: él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo es Dios? Si es invisible, ¿quién lo pudo ver? ¿Quién pudo ver a Dios? Por eso Jesús dijo: a Dios nadie lo vio jamás. el unigénito Hijo de Dios, le ha dado a conocer. Él es el Dios invisible, pero Cristo es la imagen del Dios invisible. En Hebreos más adelante lo vamos a leer, dice, Él siendo la misma imagen de su sustancia, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué se dice el primogénito de toda la creación? Lo mismo que dice Apocalipsis. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué fue creado? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Queda claro? Todo fue creado por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Y para quién es? Para Él. ¿Y qué fue creado para Él? Todo, diga conmigo todo. Porque eso no se nos puede olvidar. Porque nosotros a veces somos muy olvidadizos. Y dice la Biblia, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Iglesia de la Odisea, todo es de Él. Todo es de Él. Ustedes no pueden decir que tienen nada porque todo es de Él. Acuérdense que nosotros predicamos un tema que se llama la mayordomía. ¿Un mayordomo es dueño? ¿Un mayordomo es qué? Uno que administra. O sea, nosotros no somos dueños de nada, nosotros somos mayordomos. El hombre no es dueño de nada. ¿El hombre ha sido qué? Mayordomo. Dios no le firmó el título de propiedad de la tierra al hombre, o sí, usted viene en Génesis. Cuando el hombre pecó, dice, ni el diablo se apoderó. Yo no sé qué Biblia leen algunos. Leyendo solamente el Salmo 24, uno se da cuenta que de Jehová, la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Dios no perdió nada, ni ha perdido nada, ni ha escriturado nada a nadie. Aún otros dicen que Satanás es el señor del infierno. El único señor es Cristo, hermano. Y Él es señor de todo. O sea, con respeto, ¿no? A veces nosotros tenemos unas ideas tan paganas y no hemos conocido al verdadero Dios de la Biblia, hermano. ¿Te han visto que predican? Hasta películas han sacado que cuando la gente llega al infierno, el demonio lo chuza. ¿Por qué van a ser atormentados en el infierno? Acuérdate que el infierno no hay nadie echado todavía ahí, porque la Biblia dice que serán echados al final. Y la Biblia en Apocalipsis dice que el diablo va a ser atormentado día y de noche. El diablo no va a ser atormentador, ¿va a ser qué? ¿Y qué los va a atormentar? Que la gloria de Dios va a ser ausente, hermano. ¿Qué mayor tormento es eso que la ausencia de Dios? Y no estoy diciendo que no vayan a sufrir. Que la Biblia muestra el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Pero hemos aprendido tanto de la mitología, de tantas cosas, que hemos pensado que eso es Biblia. Y cuando vemos ahí un versículo que medio nos da la razón, lo torcemos y se han introducido doctrinas tan raras en la iglesia. Capítulo 1 de Juan, versículo 3. Está hablando del verbo, que el verbo estaba con Dios y era Dios. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si usted mira el versículo 11, cuando Él se hace hombre y viene a la tierra, ¿qué dice? A lo suyo vino. ¿De quién es todo? De Cristo. Él venía a lo suyo, hermano. ¿Lo tiene claro? Porque la iglesia de la Odisea no lo tenía claro. Por eso el orgullo. Por eso la altivez, hermano. Gente que no ha visto gente que va en el carro del jefe, claro, tremendo carro, y se hace pasar como si eso fuera de él, y la chicanería se les ve. Mire, yo le decía ayer a las mujeres que fueron ayer al evento en Cali, que por cierto fue muy bueno, una bendición espectacular, pero yo les decía a ellas, nos ponemos unos zapatos nuevos y ya nos creemos lo súper, súper. ¿No han visto que uno medio se estrena algo y ya hasta el caminado le cambia? ¿O no le ha pasado? Nos pasa. Se compra uno un reloj nuevo y trata de que... ¿Cuál era el objetivo? Que te dijera que está bonito, sí, que te vea, está bien, ¿oíste? Pero uno quiere mostrar, quiere... Es uno chicanero y chicanea con lo que no es de uno. ¿O no es así? Todo es de Él. Todo fue hecho por medio de Él. Y vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 1. Él es el principio de la creación. En Él se originan todas las cosas. Ese Jesús, el que usted y yo hemos creído, es el todopoderoso creador del cielo y de la tierra. ¿No? ¿Sí sabían o no sabían? Versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el heredero de todo? Cristo. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el heredero de todo? Todo fue creado por medio de Él, y por quien a sí mismo hizo todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él, para Él. El Padre, a través de Cristo, crea todo y todo se lo da al Hijo. Todo, todo, todo. Él es el heredero de todo. ¿Cómo la ve? Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente es el creador, no solamente es el dueño, ¿es el qué? El sustentador. ¿Quién puede decir que está en pie por voluntad propia? O sea, si nosotros estamos en pie, porque Dios lo ha querido. Y si caemos, porque Él nos ha tumbado. Él sustenta todas las cosas. Romanos 11, 36. Ese lo leímos la semana pasada, pero leámoslo. Pablo, en el capítulo 9, 10 y 11 de los Romanos, está hablando de uno de los temas más difíciles y más complicados para el orgullo humano. Está hablando de la predestinación. Tema difícil, pero para el orgullo humano. A Jacuame, a Sabor, sí. No habían hecho lo bueno y lo malo. Pero Dios amaba a quién. A Jacob. Desde el vientre los había elegido. Y habla de la elección de Israel. Y nos habla a nosotros. Aquí también le voy a enseñar algo que necesito que usted aprenda. Porque por ahí hay muchos que dicen, volvámonos a las raíces judías. Y muchos en el mundo están creyendo que son hasta judíos. Y sacan genealogía. Mire, es que yo desciendo de los paisas, un amigo mío. Yo desciendo de los paisas y los apellidos de ellos son tal, tal, tal, tal y tal y tal. Y ahí llegaron los judíos y yo soy judío. Pero ¿qué dice la Biblia? Que ellos fueron ¿qué? Desgarrados. Y nosotros fuimos ¿qué? Injertados. Hermanos, muchos que eran del pueblo fueron ¿qué? Arrancados. Y los que no éramos fuimos ¿qué? Injertados en el buen olivo. Hermano, ay, es que yo soy judío. Sea judío o no sea judío, hermano, yo estoy en el buen olivo porque a través de Cristo he sido ¿qué? Injertado. No me importa, hermano, qué descendencia vengo. Yo no me importa de qué genealogía vengo. Lo que sí sé es que la Biblia dice que por medio de Cristo yo fui predestinado para ser adoptado hijo suyo. Yo soy su hijo, sea judío o sea gentil, porque en Cristo no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre. Todo es de Cristo, para que Cristo sea el todo y en todos. No necesitas volver a las raíces judías, necesitas tener tu vida en Cristo, hermano. Yo siempre digo, Dios se equivocó. De acuerdo a los que quieren volver al hebreo, Dios se equivocó porque el Pentecostés lo hizo al revés. Porque si Dios quisiera que nos volviéramos a hablar hebreo y Yahvé y todas esas cosas que hablan, el Pentecostés hubiera sido diferente. Todos los que estaban ahí reunidos hubieran hablado hebreo y los oídos de los demás hubieran entendido, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo Dios? Todos los 120 hablaron ¿qué? Los idiomas del mundo. Dando a entender que el evangelio no era solo para los judíos, sino para todas las naciones, hermano. Y la reforma protestante hubiera sido la mentira más grande cuando los reformadores trajeron la Biblia al español, al inglés, al alemán, al francés, al birmano. ¿Sí o no? Entonces cuídese también, hermano, por ahí hay mucho mentiroso. ¡Cuidado! Usted no es nadie y no es nada sin Cristo. Hable hebreo o no hable hebreo. Crea que es judío o crea que no. Hermano, no somos nada si no estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, no hay condenación para el que está en Cristo. Si está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí o no? Aquí lo importante es Cristo. Pero en el capítulo 11 dice, pero no te jactes. A nosotros los gentiles nos dice, no te jactes porque fuiste injertado. Así como Dios fue poderoso para arrancarlos a ellos, puede arrancar al que sea, hermano. Y no estoy hablando aquí que la salvación se pierde. Lo que estoy hablando es que Dios nos advierte que la jactancia no es buena. Dios nos injertó por su misericordia. ¿Usted qué se cree? ¿Yo qué me creo? ¿Qué te distingue? Dice la Biblia. ¿Quién es suficiente para estas cosas? Y después de hablar de todo esto, Pablo dice, oh profundidad, miren el versículo 33, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Romanos 11:33, ¿no? Oh, la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y lo dice en exclamación, oh, su sabiduría es ¿qué? ¡Grande! ¿Cuán insondables son sus juicios? ¿Qué es algo insondable? Algo súper profundo. La sabiduría de Dios es profunda. Insondables son sus juicios e inescrutables. No se pueden escrutar sus caminos. Hoy estamos en elecciones en nuestro territorio nacional, ¿no? Y después de las 4 de la tarde empieza algo que se llama el escrutinio, o sea, algo que se puede ¿qué? Contar, algo que se puede enumerar. La sabiduría, la gloria, la grandeza, ¿es qué? Inescrutable. No se puede hacer escrutinio alguno. Son insondables. ¿Y qué dice? Versículo 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le pidió consejo para hacer la tierra, para hacer los mares, para hacer todo como hizo? Digo, no, yo voy a inventar a un señor que llamara a Albert Einstein, yo me reúno con él antes de la creación. ¿Cómo hago las cosas, Albert? Tú eres muy inteligente. Sí, así hizo Dios. ¿A quién le pidió consejo? ¿Cómo hago a la mujer, Adán? Ven. ¿Cómo la quieres? Señor, bonita, pero que no sea complicada. Que la pueda entender. No, Dios la hizo como Él quiso, hermano. Él todo lo hizo bueno en gran manera, dice la Biblia. Él todo lo hizo perfecto. Sus planes son perfectos, aunque no los entendamos. Él no le pidió consejo a nadie. ¿Por qué? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y mire lo que dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. El problema de los laodicenses es que ellos pensaron que habían conseguido ellos algo. ¿Se acuerdan lo que nos enseña, lo que aprendimos en ciencias naturales de la materia? La materia no se cree ni se destruye. ¿Solamente qué? Se transforma. Usted no tiene nada, ni crea nada. Solamente Dios le da. Ay, no es que hay hombres súper inteligentes. Dame Dios con uno, claro. Pero todo lo que el hombre de alguna manera descubre, ya estaba. Ay, no, es que las maravillas del internet. ¿Quién hizo las ondas? ¿Quién hizo las comunicaciones? Dios. ¿Usted por qué me puede escuchar? Porque hay ondas, ¿sí o no? Y a través del aire se transporta a una velocidad. Y usted escucha. ¿Quién hizo eso? Dios. Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Ahora vienen estos tipos de Laodicea y dicen, yo me he enriquecido, yo lo he logrado, yo lo alcancé. Ya saben por qué el mensaje era duro, ¿no? Pobre, desventurado, miserable. Ese no es el tema nuestro hoy. Yo solo lo que quiero es que entienda es que cuando viene la reprensión de Jesús, ellos tienen que captarlo. Cuando venga la reprensión de Jesús, nosotros tenemos que captarlo. ¿Por qué? Porque de Él es todo. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Sí, señorita, capítulo 29. David ya estaba viejo. Era su corazón, le había venido el hacer una casa para Dios. Él dijo, aquí yo habito en casa de cedro y el arca de Jehová en tiendas. Voy a hacerle casa. Y Natán le dijo, usted de Dios haga todo lo que le venga a la mano. Pero después Dios le mandó a decir, no, dígale a David que no. Él ha derramado mucha sangre, no va a construir casa para mí. Además, los cielos de los cielos no me pueden contener. ¿Hará una casa que me hagan? Nuestro Dios es un Dios grande, dice la Biblia, ¿sí o no? Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero para que mi pueblo adore, para que mi pueblo traiga sacrificios, construyan una casa. Pero no la va a hacer David. ¿La va a hacer quién? Salomón, su hijo. Eso es mucha gracia, hermano. ¿Ustedes saben, Salomón es hijo de quién? De Betsabé, de la mujer que David le quitó a Urías. O sea, eso es gracia. Uno dice, pero ¿cómo Dios va a permitir que un hijo de una relación? No, no, porque después se formalizaron, pero sus orígenes no fueron buenos. David mandó a matar al marido y después la tomó por mujer. Pero de esa unión, Dios permite que nazca Salomón. Y uno cuando lee la Biblia, uno entiende, ya sé por qué Dios me escogió a mí. Porque Él es así, su gracia. No dice, ¿cuántos creen que Dios los escogió? No somos muchos sabios según la carne. Lo vil escogió Dios. Y lo que no es para avergonzar a lo que es. O sea, si usted ha escogido, no es. Porque Dios escogió lo que no es. ¿Qué era usted? ¿Qué era yo? No era. Yo no era. Por eso Dios me escogió. Oh, Dios, tu gracia es inigual. Entonces, David dice, bueno, no lo voy a construir yo, pero lo voy a dejar. Todo listo, él dejó hasta el plano y los diseños. Y empezó a recaudar las ofrendas y todos los materiales que se necesitaba para el templo. Si usted lee el capítulo 29, se da cuenta que lo que recogieron fue una gran riqueza. Versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Cuando se contribuye voluntariamente, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Alegría, ¿sí o no? Dios ama al dador alegre. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, bendito seas tú, oh Jehová Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. O sea, en otras palabras, desde la eternidad hasta la eternidad. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Esa palabra excelso es tú estás por encima de todos. No hay nadie. ¿Se acuerda que así le decían los papás a uno? Por encima de Dios no hay nadie. ¿Recuerdan que uno hacía algo y no, ellos no se daban cuenta? Es como lo presionaban a uno. Para que uno cantara. Por encima de Dios no hay nadie. Hermana Lutari, no me diga que usted no utilizó esa forma de presión. ¿Quién se comió lo que había en la nevera? Por encima de Dios no hay nadie. Así decían las mujeres y los papás de uno. Y es verdad, por encima de Dios no hay nadie. Él es excelso sobre todo. Este versículo tal vez los de la Odisea lo habían olvidado. Porque ellos dijeron, nos hemos enriquecido. ¿Y qué dice aquí? La riqueza y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y louvamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosa semejante? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Señor, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es este pueblo? ¿Qué somos? Todo es tuyo. Hermano, mire, algunos hombres en la Biblia, algunos hombres en la historia han tenido claro que todo es de Dios. Cristo es el principio de la creación, en Él se origina todo, hermano, todo, todo se origina de Él. O sea, si en algún momento tienen riquezas, Eso se originó en quién. ¿En quién? En Dios. Esa salvación tan grande que hoy en día disfrutamos, ¿procede de quién? De Dios. O sea, cuando yo entiendo esto, hermano, no hay cabida para la jactancia. Esto nos va a ayudar a tener una fortaleza más grande para luchar contra el pecado que tenemos, que es el orgullo. Timothy Keller, un escritor cristiano, escribe un libro que llama El Poder del Evangelio. Y él, hablando de la arrogancia de los fariseos, ¿no? Cuando yo estudié ese libro con el Instituto Mins, yo dije, yo soy un fariseo en reforma, hermano. Vamos camino a mejorar, pero todos de alguna manera tenemos algo de los fariseos. Y Timothy Keller dice, de todos los dones que Dios dio, haga de cuenta que los puso en una estantería. ¿Cuál es el problema de nosotros cuando vamos a buscar humildad? La buscamos arriba. Pero Timothy Keller dice, búscala en la parte de más abajo del estante. Para usted buscar en la parte de arriba, ¿cómo hace? Eleva la nuca. Para usted buscar en la parte de más abajo, ¿qué hace? No, tiene que arrodillarse. O sea, haga de cuenta que es como la cama, debajo de la cama. Y tiene que... ¿Quiere buscar la humildad? No la vas a encontrar en la parte de arriba, siempre la vas a encontrar en la parte de abajo. Cosa que no hicieron los de la iglesia, lo dice. Por eso es orgullo. Y no estoy diciendo que no sean iglesia, porque Jesús dice, yo al que amo disciplino, si eran iglesia. Una iglesia orgullosa, una iglesia altiva, una iglesia que había sacado a Jesús. Una iglesia con bastantes problemas, pero iglesia. Por eso viene el mensaje duro de Cristo. Por eso viene el mensaje para que ellos se arrepientan. Y hoy yo quiero motivarlos a algo, arrepintámonos de algo. Arrepintámonos de no reconocer que Jesucristo es el originador de todas las cosas. Gloria sean dadas a Dios. Siempre en estos pasajes que vimos, siempre la gloria son a Dios. Gloria a Dios por lo que tengo. Gloria a Dios por la salvación. Gloria a Dios por la iglesia donde me puso. Gloria a Dios por mi esposa. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hermano. Debemos de arrepentirnos de no haber visto a Jesús como la Biblia nos lo muestra. Como el dueño de todo, como el creador, como el originador, como el que sustenta todas las cosas, como el heredero de todo. Amén. Y que esto nos dé fortaleza para ayudar a pelear contra el orgullo. Tal vez Jesús se presenta a la Odisea de esta manera, para que ellos en su caminar nunca se les olvide quién es Jesús. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias por revelarte en la Escritura como el originador de todo. Gracias por revelarte con esa majestad tan preciosa. Gracias por revelar a tu Hijo Jesús como el sustentador de todo, como el originador de todo. Perdona nuestras jactancias, perdona nuestro orgullo, perdónanos, Señor, porque no te habíamos visto como tu palabra lo revela, Señor. Padre, perdónanos porque estamos tan ocupados en tantas cosas que a veces pasamos por la palabra tan rápido y no vemos todas estas riquezas que tu palabra nos revela. Padre, gracias, gracias por sembrar esto en el corazón de mis hermanos. Gracias porque yo sé que la palabra es viva y eficaz y traspasa nuestros corazones y los hace sangrar y nos hace reconocer que hemos estado mal, Señor, y que tenemos que dar cuentas a ti, oh Dios. Y como tenemos que dar cuentas, hoy venimos a ponernos a cuenta, hoy venimos a arrepentirnos, hoy venimos a decirte, Señor, perdona nuestro orgullo, perdona nuestra jactancia. Solo hay uno grande, solo hay uno poderoso, solo hay uno extraordinario, solo hay uno excelso, solo eres tú, Señor Jesucristo, quien toda nuestra vida te alabará y te adorará y se entregará y te rendirá todo el tributo y el honor a ti, oh Rey de Gloria. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a luchar contra las jactancias. Gracias por amarnos. Gracias por el mensaje duro que llega a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias por la palabra de Cristo que llena nuestras vidas. Gracias por la palabra de Cristo que llena nuestros corazones, Dios mío. Gracias por darnos el privilegio de ser parte de tu pueblo y de ser alimentados con la palabra de tu poder. Gracias. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza y a ti la exaltación. Y el pueblo dice, amén, amén y amén, aleluya.